Bueno, yo me llamo Ana Giribaldi, soy hija de desaparecido, integro la agrupación Hijos y estoy viviendo con bastante emocionada y con sentimientos bastante encontrados. En este caso es diferente al anterior porque voy a ser testigo, pues en el caso de mi padre, porque lamentablemente mi abuela, que ha sido el referente de derechos humanos aquí en la provincia, que ha luchado mucho, no solamente con dos hijos desaparecidos, mi papá y mi tío, ha fallecido. Entonces yo voy a ser testigo de referencia por ser hija, voy a contar mis recuerdos, los recuerdos que yo tengo traumáticos, porque afortunadamente me acuerdo, afortunadamente y dolorosamente, porque han sido situaciones que me han provocado traumas en mi vida, y también voy a contar todo lo que sé que es la lucha de mi abuela. Y bueno, el espíritu es más allá del dolor que uno siente, atravesar el dolor y no victimizarse, luchar por con alegría, porque estamos haciendo justicia, y tratar de que este no sea el final, no sea el cierre del juicio de Kamieniewski, sino que sigamos, que vayamos por los civiles y por los empresarios, por los cómplices, por todos los que han participado de este plan de exterminio. Contame, ¿cómo ves el rol de los medios hegemónicos o masivos de nuestra provincia? ¿Han dado cobertura? ¿No lo han hecho? ¿O lo han hecho bien? ¿Lo han hecho mal? Sí, en este caso he visto que ha habido cierto, un poco más de indiferencia, no tanta repercusión como en el caso de Cecilio. En caso de Cecilio ha estado continuamente siendo difundido con mucho tiempo, y en esto como que se quería embarrar la cancha por parte de algunos medios, por ejemplo brindando la lista de testigos mucho antes de que se inicie la causa, cosa que no era recomendable, no es saludable y atenta contra la integridad de los testigos, que muchas veces se revictimizan. Así que otros medios, no digo que todos los medios actúan igual, gracias a Dios tenemos mucha cobertura, y bueno, y hay medios alternativos que se atreven a decir lo que otros se callan.